Ahora se arrima al mostrador cultural el maestro Abel Fleury y su música interpretada por Alberto Chaín y el Cuarteto de Cuerdas del Sudeste. Participación especial Manuel Chaín. Su concierto fue una lección de estilo. Sugerencias maravillosas nacían de su guitarra, que en sus manos vuelve a ser el instrumento misterioso que apenas, si desde el gran Tárrega, nos es dado oír. Así se expresó el musicólogo y crítico español López Chavarri al comienzo de la década del 50, en un diario de Valencia y a raíz de un concierto de Abel Fleury. Alberto Chaín. La cifra es una de las más representativas formas del canto lírico de las llanuras. Fleury, en un interesante desarrollo, expone con austeridad propuestas rítmicas que podrían tentar a efectos más espectaculares. Pero aquí, como ciertos pasajes de ritmo fuerte que se encuentran en composiciones de Bach, se imponen con elocuencia a través de notas en una sola cuerda. La melodía, también evocadora de ancestrales modulaciones, se embellece en el aprovechamiento de las riquezas sonoras que ofrece la guitarra. De Abel Fleury, Cifra. Pasó por el mostrador cultural el maestro Abel Fleury y su música, interpretada por Alberto Chaín y el Cuarteto de Cuerdas del Sudeste. Participación especial Manuel Chaín.